Buenas noches, buen día, buen lunes, si es que se puede hablar así. Esto es Avance de Correspondencia y os damos la bienvenida. En este primer programa del año del curso Irola-Irratia os haremos una breve exposición de los contenidos y del recorrido que va a tener este nuevo espacio en la radio de Bilbao, la radio libre. A continuación haremos un breve repaso a la actualidad del momento en nuestro entorno. Seguimos con un rápido repaso al conflicto abierto en la metrópolis de Nantes, también llamada ZAD. Y terminamos con un breve comentario a modo de introducción al libro al que os invitamos la próxima semana. Teoría del Partisano, de Carl Schmitt. Todo esto y mucho más en el breve espacio de una hora al que os invitamos esta noche. Bienvenidos todos a Avance de Correspondencia. Este espacio parte de un diagnóstico de la realidad, de una manera de actuar y, asimismo, de un deseo. Queremos convocaros cada lunes de 9 a 10 de la noche a lo largo del próximo año 2016-2017, porque tenemos algo que contar. El diagnóstico guarda estrecha relación con la constatación de dos paradigmas, ambos estrechamente relacionados entre sí. Decíamos que este diagnóstico nos convoca a todos y a todas a informar, pero de una manera distinta. No estamos aquí para informar como lo ha hecho la televisión, como lo hacemos los unos a los otros con la telefonía móvil y tampoco como ocurre con Internet. En todos esos medios somos presos del exceso. Nuestros ancestros nunca fueron capaces ni tuvieron la oportunidad de comunicarse con tal cantidad de información. Y así, ni siquiera en el más húmedo de los sueños de la pesadilla de Orwell, habríamos sido capaces de imaginar un mundo con tal cantidad de datos. Puesto que ya estamos en el futuro y este ya no es lo que era, nos atenemos al medio de comunicación llamado radio, un medio que nos vincula a nuestra propia voz, a la inmediatez, también a la imperfección, pero es precisamente eso, un medio de comunicación, medio a través del cual estamos todos llamados a escucharnos, a entendernos, y es por eso que entendemos la radio como un desafío comunicativo a nivel no solo local, sino también peninsular, continental y, por qué no, mundial. El paradigma de la información, al que nos vemos todos sometidos día tras día, se le suma el paradigma de lo global. El mercado mundial, mejor dicho. Esa red de interdependencias jerárquicas e incontrolables. O de aparentemente incontrolable complejidad. Sin duda, mérito incontestable de la burguesía es haber creado este mercado mundial susceptible de ser entendido nada más que como una madeja incontrolable y aparentemente compleja. Una mega máquina. Mediante esta mega máquina de lo global, nos identificamos todos con los destinos de las élites intercontinentales y el derecho, la ciencia, el mismo ocio se vuelven instrumentos a gran escala de la dominación de unos seres humanos sobre los otros. Lo global imprime así su sello cosmopolita a toda la realidad y establece el predominio de la propiedad privada sobre todo poder colectivo. Como decimos, el paradigma de la información por un lado y el paradigma de lo global por otro no parecen sino anularlos en la construcción de voluntades colectivas y en el paso adelante que refiere toda voluntad como acción directa. Y en la simbiosis de ambos paradigmas, o es la simbiosis, mejor dicho, de ambos paradigmas, la que repercute de manera rotunda sobre nuestra percepción del entorno y de nosotros mismos. La actualidad se vuelve una industria del olvido. La historia, todas y cada una de las pequeñas historias que componen esta gran historia de la humanidad se vuelven historia mundial. Y del mismo modo que la crítica se desliga de las organizaciones y de la acción directa, también la teoría se desentiende de la estrategia y también nuestro pensamiento se desentiende de nuestro cuerpo. En este entorno en el que el ejercicio de la violencia es de orden cotidiano en buena parte del planeta, esta misma, la violencia, se ha vuelto anodina, trivial, mientras que la agresión doméstica, fratricida, la más íntima e indescifrable de las opresiones, permanece en la sombra, impune. ¿Qué pasa con nuestro vínculo con los demás y con la Tierra? ¿Acaso está perdido? Y si es así, ¿no será la hora de recuperarlo? Hemos de permanecer, pues, siempre atentos, ser firmes en nuestras convicciones, pero también flexibles, sensatos, siempre de acuerdo con la circunstancia. No estar ni bien ni mal, sino tan solo alerta. Ese va a ser el propósito de nuestro avance de correspondencia. Y ese es el propósito con el que queremos daros la bienvenida. Thank you. Decíamos, este era el diagnóstico del programa y queríamos también comentaros cuál va a ser la estructura del programa correspondiente a una manera de actuar, a nuestro juicio. Partiremos en primer lugar de un reportaje sobre la actualidad y la historia, a modo de noticia, si lo queréis así. En segundo lugar, continuaremos con entrevistas presenciales o a través del teléfono, con compañeros, con testigos presenciales de conflictos abiertos, y esperamos igualmente poder hacer una ronda de entrevistas con motivo del 30 aniversario de la Irole Ratia de aquí de Bilbao. Eso será a partir del próximo año, 2017. Y el espacio de avance de correspondencia terminará cada lunes con una breve crítica y comentario a textos significativos de la herencia intelectual. Esta primera semana simplemente introduciremos ese controvertido texto de Carl Schmitt llamado Teoría del Partisano, del que daremos buena cuenta, si todo va bien, la próxima semana. Un diagnóstico, pues, una manera de actuar y finalmente un deseo, una intención o un propósito. Trocar la información en comunicación, transformar lo global en lo local y convertir la indiferencia y el egoísmo generalizados en autonomía, en colectivismo y en acción directa. Si nos atenemos todos juntos a esos principios, y si nos mantenemos bien organizados y comunicados, algunas de las ideas que laten en lo más profundo de nuestro corazón podrán ser realizadas. Solo esperamos que estéis atentos y que nos llaméis para cualquier duda o interés que os surja. Hemos cruzado océanos de plástico, valles de lágrimas y desiertos de escombros. Pero la verdad sea dicha, no hace falta ir tan lejos para hablar claro. Esto es tan solo un avance de correspondencia. Las verdaderas noticias aún están por llegar. Avance de correspondencia, cada lunes de 9 a 10 de la noche en Irola Erratia, 107.5 de la FM. Thank you. Hoy el ojo de la actualidad nos lleva a Turícuaro, en Michoacán, el llamado reino de la impunidad. El pasado miércoles 5 de octubre, el diario El País publicaba un artículo titulado El pueblo al que teme el propio Estado, refiriéndose a la aldea de Turícuaro, en Michoacán, donde, en palabras del periodista, reina la impunidad. Los normalistas y comuneros mantienen secuestrados a decenas y decenas de camiones y autobuses, y el gobierno mira hacia otro lado. Pero las referencias al Estado mexicano, poco menos que fallido, según este diario, no acaban ahí. Que en parte de México el Estado es una ficción, dice, se puede explicar de muchas maneras. Una de ellas es tomar un coche y visitar la aparentemente idílica aldea de Turícuaro, 3.000 habitantes, en el mismo corazón del volcánico estado de Michoacán. Pueblo indígena, regido por usos y costumbres ancestrales, este enclave de carreteras sinuosas y espléndidos oyameles vive fuera de la ley. O mejor dicho, dice el periodista, sin importarle la ley. Desde hace 4 meses, continúa, exhibe en sus calles, plazas y explanadas el cuerpo de un delito flagrante. Son decenas y decenas de autobuses, camiones, trailers y furgonetas secuestrados por los estudiantes normalistas en su pulso contra la reforma educativa. Todo un botín de guerra de estos vehículos, ante el que las autoridades miran hacia otro lado. El mensaje con el que continúa el artículo es esclarecedor. Sobra decir que los 43 alumnos desaparecidos, los asesinados y heridos de aquel fatídico 26 de septiembre de 2014 en Iguala y en adelante, ya no existen. Solo existe una turba despiadada de secuestradores y de delincuentes. Hay de todo, dicen, desde adolescentes de pelo desgreñado hasta ancianos con la vida diluida en el rostro. Pero recordemos bien, cuando los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos se apropiaron 6 autobuses para dirigirse a la Ciudad de México, cosa que hicieron con el fin de manifestarse en la marcha del 2 de octubre, sufrieron un ataque. Un ataque realizado por la policía municipal, donde fueron asesinadas 6 personas, donde hubo 24 heridos y donde 43 estudiantes terminaron desaparecidos. Por añadidura, decimos ya desde aquí, cuesta creer que Turícuaro, esta pequeña localidad de poco más de 4.000 habitantes, sea algo así como un bastión inexpugnable de estudiantes y sindicalistas varios organizados. Situada a una altitud que pasa de los 2.300 metros sobre el nivel del mar, comporta, sin embargo, muy poco poder con respecto a un estado como el mexicano, cuyo gasto público en defensa creció en más de 450 millones en 2015. Es decir, más de un 10% con respecto al año anterior, hasta los cerca de 7.000 millones de euros que se invierten, al menos de manera oficial, en la llamada defensa del Estado de... Pero a decir verdad, el contexto en que se enmarca esta estrategia de defensa es el del continuum represivo, particularmente notable en Guerrero, pero coextensivo a otros estados mexicanos. Sobre esto ha escrito Antonio Fuentes Díaz en la revista Herramienta. Ahí se pone en evidencia esa peculiar pedagogía puesta en marcha por el proceder de la autoridad, para quien las escuelas normalistas representan poco más que un excedente. Un excedente del que se ha de desprender tarde o temprano el Estado, de tradición agraria, colectiva y rupturista, que ya no interesa, mientras que el narcotráfico de goma de opio, por su parte, se ha vuelto la segunda industria del sector de derivados de amapola del mundo. Sobra decir, pues, que el pulso de los normalistas contra la reforma educativa tiene algo de justo. Frente a un mundo corrompido por el narcotráfico, los intereses de Estado y su propio terrorismo. La Voz de Michoacán, diario local, informó a día de ayer de que el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana reiteró su llamado al diálogo, y esto para construir una salida al conflicto que vive la institución. Señala asimismo que sí hay espacios en la institución. Lo que no sabemos es si los hay en los dominios del Estado. ¿Y qué más? Pues no sabemos si esperado o no, pero ha llegado la ponencia Soardia de la formación política Sortu a fin de someter a debate el proceso de refundación. La formación publica, pues, la ponencia Soardia. El titular del Berria de ayer reza como sigue. Sortu propone para 2026 la República Confederada Vasca y ofrece al pueblo vasco la creación de las condiciones de confrontación democrática con el Estado y el desarrollo del proceso independentista con la garantía del apoyo de una mayoría social. Algunos recordarán sin duda el nombre de Soardia. No era sino el seudónimo bajo el cual, en más de una ocasión, llegó a escribir Josu Muguruza, el político vasco asesinado en 1989 por dos sicarios a sueldo. Parte de la prensa española los señalaba a estos como encapuchados terroristas, mientras que el propio diario El País se reservaba el calificativo de estratega político para Muguruza. Con la mención del seudónimo de Josu, Sortu rinde, pues, así, un sentido homenaje a este carismático personaje y representante del movimiento popular vasco en Madrid. Eso sí, cabe dudar con todo de que este emotivo gesto de anamnesis derive en algo más fecundo que un sentido homenaje. Nosotros, al menos, tenemos ciertas dudas. Finalmente, nos trasladamos a Iñea, donde tuvo lugar el pasado sábado 8 de octubre un funesto desalojo del que nos informan desde Aocha y Laén. Ahí nos llegó la noticia de que un edificio ocupado en el Paseo Sarasate por el colectivo Irekin fue violentamente desalojado. Entre los afectados se encuentran 3 detenidos y varios heridos. El edificio fue desalojado por la policía municipal, pero contando con el apoyo de la policía española. Aocha informa de que su cámara ha sido identificada junto a otras personas y le ha sido retenida la documentación. La intención del colectivo Irekin era que tuvieran lugar una serie de eventos relacionados con la ocupación y reclamaba para sí esta acción contra la mercantilización de la vivienda y denunciaba así también la violencia que el capital impone a jóvenes y vecinos de la localidad a través del sistema de la vivienda. De ahí la desobediencia que han emprendido, dicen sus propios miembros, respecto de la propiedad privada. Contactamos ya en breves momentos al teléfono de Iñaki, del colectivo Irekin. Volvemos enseguida. Bueno, algo sí hemos pillado nosotros también. Tenemos varias magulladuras, pero bueno, yo estaba en el interior del edificio y la peor parte se la llevó la gente de abajo, que tiene ahí cabezas abiertas, algún dedo roto, contusiones de todo tipo y diversa gravedad. Sí, hemos visto en las imágenes algo de sangre por ahí volando. Completamente desproporcionado y me atrevería a decir que con una legalidad cuestionable, porque en ningún momento ninguna de las personas que andaba por los aledaños del edificio vio una orden judicial. Y de hecho, a día de hoy seguimos sin ver una orden judicial. Sí, de eso nos ha parecido que se ha quejado ya Bildu, ¿no? Porque ha dicho que había una. Si es que había una orden de desalojo, ha sido tramitada por el juez y sin dar parte a ninguna de las autoridades locales, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que ha sido el desalojo? ¿Desproporcionado? ¿Justo? Bueno, es un juez conocido por el Movimiento Social de Iruña. Ha podido llamar por teléfono a la policía municipal para que intervengan, pero es una práctica ilegal porque porque no se puede hacer por teléfono, tiene que abrirlo por vía escrita. Bueno, ¿y habéis comentado eso en la rueda de prensa de esta mañana? La rueda de prensa hemos intentado hacer una lectura de los hechos que sabemos a ciencia cierta, porque todavía sobre la propia orden judicial y su existencia o no tenemos dudas y no queríamos aún darle demasiado bombo a eso. Y sobre todo lo que hemos intentado es denunciar el desalojo y la hostilidad con la que la Policía Municipal y la Policía Nacional intervinieron y no olvidarnos que nosotras somos un movimiento Ocupa, que lo que reivindicamos es la vivienda que no sea una mercancía. De acuerdo. Sí, te quería preguntar también sobre eso mismo. No sé si os hacéis llamar de esa forma, en público o en privado, pero bueno, quería preguntaros por qué es el colectivo Irekin y qué pretendía precisamente con esa acción. El colectivo Irekin lo que pretende es sacar a la luz la problemática que existe con la vivienda, alejándolo de medidas que se impulsan desde los gobiernos y desde otras instituciones como las VPOs o los alquileres sociales, porque se entiende que la vivienda es un bien básico y no se puede hacer negocio con él, porque en el sistema de clases en el que estamos, cuando todo se convierte en mercancía, las cosas básicas también se crean brechas sociales muy grandes. Claro que sí. Y para hacer hincapié precisamente en esa brecha social, os proponíais hacer también talleres, ausolanes y mesas redondas de discusión, ¿no?, en torno al tema de la vivienda. Sí, gracias al apoyo de gran parte del Gaztemugimendu de Iruñerria, se había conseguido a organizar 3 días de guitaragua con varias actividades en torno a la vivienda, sobre todo, pero también otras inquietudes que se tienen desde el Gaztemugimendu. ¿Y os habéis sentido apoyados por la localidad, aparte de por el Gaztemugimendu, en este acto de sabotaje? Sí, en esta excursión en el capital nos hemos sentido muy arropadas por muchos colectivos y a día de hoy se nos siguen sumando nuevas adhesiones. Pues sí, desde aquí lo único que queríamos es enviaros también a todos vosotros nuestra adhesión, nuestro apoyo, porque al fin y al cabo estamos en el mismo frente. Y nada, y queríamos agradecerte también las palabras que has tenido para la Irola Retirada en Bilbao. Nada, una cosita más, que sí. Hemos centrado el discurso desde el Gaztemugimendu y desde los Gaztes, porque somos un colectivo formado por gente Gazte, pero... Pero no nos cerramos solamente a los Gaztes. Entendemos que la problemática de la vivienda nos abarca a todas, claro, y no solamente a las Gaztes. Entonces estamos más que abiertas a que se acerque el resto. Pues claro que sí, adelante con la ocupación. Estamos en pleno derecho de hacerlo. Oye, pues Iñaki, mucho apoyo a tus compas. Seguiremos en contacto para lo que ocurra en los próximos días. Esto es Avance de Correspondencia y te damos sentidas gracias, ¿vale? Vale. Venga, pues un fuerte abrazo. Agur. Hasta la vista, Iñaki. Agur. Menudo día, muchacho. Ya te digo tú, esta ciudad es una mierda. Llena de tráfico, de ruido, de gente rara. Si al menos convirtieran todo esto en humor o en música. Sí, en buena música. Esta noche pongo Irola Irratia y pista. Y que le den. Un lunes menos, pero un día más con vida. Y del desalojo de Iruñea nos vamos hasta la ZAZ, Zona Defender, debido al llamamiento del 3 de octubre, que pasamos a contaros en los próximos minutos. Pero antes, una breve historia de la ZAZ. Para quienes no conozcan este proyecto, se trata del... la resistencia ofrecida al aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes, zona situada a 30 kilómetros de la ciudad de Nantes, en el oeste atlántico de Francia. La zona destinada específicamente al proyecto de aeropuerto representa un total de 1.650 hectáreas. Podéis imaginaros, unos 1.600 campos de fútbol. Pero a esto hay que añadir, además, todas las tierras que serían cubiertas de hormigón para los accesos, carreteras, tren, tranvía, etc., y los polígonos industriales o comerciales que los rodearían inevitablemente. La multinacional Vinci, gigante mundial de la construcción, obtuvo la concesión y la gestión del proyecto por 55 años. Esto formaba parte de un sofisticado montaje de proyectos de inversión público-privada. Proyecto megalómano, donde los haya, que se inscribe pues dentro de la política de desarrollo regional de la metrópolis de Nantes, rebautizada curiosamente como Necrópolis de Nantes. Como vemos, urbicidio y solución espacial en una misma estrategia de la contrainsurgencia y del control del territorio. El llamamiento de la ZAZ del 3 de octubre da cuenta de los preparativos que el gobierno lleva a cabo desde hace 4 años para destruir definitivamente todas las casas, campos y bosques de los en total 4.000 acres de territorio liberado que ostenta en estos momentos la ZAZ en su pulso contra la construcción del aeropuerto. En este llamamiento que podéis encontrar en zaz.nadir.org se hace un llamamiento explícito a todos aquellos cuyas profesiones les permitan luchar a campo abierto, proteger infraestructuras tales como edificios, barricadas, carreteras de acceso e infraestructuras de todo tipo. Se convoca así a todos aquellos, pues, que hayan tomado parte ya alguna vez en esta forma de resistencia, que tengan experiencia en compartir técnicas para mantenerse lejos de todas estas dificultades a las que se ve enfrentado el movimiento colectivista de la FAZ. Urgente es esta demanda por la que se llama pues a trabajadores, cavadores y todo tipo de voluntarios animados a participar en este proyecto de solidaridad con la FAZ. El primer encuentro y la discusión para todos aquellos interesados tendrá lugar el domingo en la ZAZ, el día después de la manifestación. En resumidas cuentas, que la opresión sobre el proyecto comunitario y autónomo de la ZAZ se incrementa y lo hará aún más en estos días de octubre, y todo el interés que resida en la realización de este proyecto, sobre tierras fértiles que serán sacrificadas y sobre tantos fondos públicos listos para ser derrochados, parece que puede acabar cayendo con todo su poder sobre ocupas, autónomos, agricultores y defensores de una cultura libre, en definitiva. Así que esperemos que la lucha continúe. Y para dar cuenta del estado de la cuestión, os invitamos a la semana próxima, al programa Avance de Correspondencia que tendrá lugar el próximo lunes, con la participación de un compañero presente allí en los últimos meses, que nos informará sobre las características del proyecto, de dónde viene, a dónde se dirige, con qué cuenta y por qué es tan interesante para los movimientos autónomos y colectivistas de lo que va de milenio. Eso era todo sobre la ZAZ. Mendien apaingarriok ziran zugaitza, pagodi sarta intxaur gaztainta aritza. Eldu ziran behingoan pinu beltzarrotzak, atzoko basoepelak dira mortu hotza, herri zarbata doa eingote daltza. Herri zarbat badoa eingote daltza. Baserrian jaiotako bihotzak ponpatzen du izaki bizidun bakoitzaren odola. Bihotz bakar baten lege zaharra da hau, haizea, ura eta lurra bezala. Arimari loturik dagoen haragi zati txikiak, itxaltzen ez den eguzki sagratu honek, badu tauprada propioa, komunitatearen zein gorputzaren arabera alegia. Beregin beharra da ondorioz, zer egiten jarraitzea. Baiek aieko musikeari zenbetekein gure jantzan. Beraz, ekintza zuzenaren eguna heltzen denean, harria botatzeko eta gure bihotzaren lege zaharra defenditzeko ordua, gugeu aupaturko gara elkarrean, ernegaren eta beste asko ere bere artean laguntzen diren aldi berean. Dakarrenen patzulatza, euskaldun lege zaharra, libre baso eta larra. Jorratu deigun ba bidea. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena, ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, askatasunaren kirtena. Jorratu daigun ba bidea. Y para acabar este primer programa de avance de correspondencia, os invitamos calurosamente a la lectura del texto sobre el cual divagaremos la próxima semana, a saber, Teoría del Partisano de Carl Schmitt. Para quienes no lo conozcan, Carl Schmitt es jurista y pensador polifacético donde los haya y controvertido, nacido en el siglo XIX a finales. Estudió Derecho en Berlín, Múnich y Estrasburgo. Inicia su carrera académica en 1915 y escribe textos de envergadura sin par para la teoría jurídica y política del siglo XX. Romanticismo político, la dictadura, teoría de la Constitución. Más adelante será también conocido por el guardián de la Constitución, el concepto de lo político y legalidad y legitimidad. En 1933 ingresa en el Partido Nacional Socialista y entre el 33 y el 45 será catedrático de Derecho en la Universidad de Berlín. Ahí es nada. Después del 37 fue abandonando paulatinamente sus posiciones como uno de los representantes destacados del orden del Tercer Reich. Apartado de la docencia a partir del 45, será detenido e interrogado en Nuremberg y a partir del año 50 vivirá retirado. Pero eso sí, seguirá publicando obras como El Nomos de la Tierra o la presente obra de la que hablaremos la próxima semana, Teoría del Partisano. Carl Schmitt llegó casi a los 100 años, murió en el 85 y se ha dicho de él que como controvertido pensador y jurista político, así como de raigambre católica y nacional socialista ferviente, es, sin embargo, uno de los grandes creadores de figuras políticas y jurídicas de lo que llevamos de milenio. Queda en el recuerdo el catejón, esa figura monstruo que impide el advenimiento del Mesías, el fuga, o quien protege el derecho, y tierra y mar. Titanes míticos, la tierra y el mar, elevados así a categoría del orden mundial. El partisano, de quien hablaremos la próxima semana, o también llamado último defensor del suelo y la costumbre, es considerado por Carl Schmitt el último verdadero hombre, la última resistencia contra el nihilismo de un mundo completamente tecnificado. Sospechosa donde las haya, esta valoración del partisano parece que no hace demasiada justicia al recorrido intelectual y académico de un pensador de las características de Carl Schmitt. Y sin embargo, nos consta que la teoría del partisano gana adeptos a troche y moche entre las filas de los insurreccionalistas, agambenianos, foucaultianos, por igual, así como entre intelectuales de toda índole. Todos ellos coqueteando, cada cual a su manera, con cierto radicalismo político. En un mundo de guerra permanente o de guerra civil sin tregua, la teoría del partisano de Carl Schmitt cobra un verdadero valor revolucionario. Ahora bien, esperamos que pueda ser analizado este valor la próxima semana. Empieza la semana en Irola Irratia y llegan cartas desde el frente. ¿Acaso crees que no iban a llegar? La actualidad y la historia, la reflexión y el análisis, la teoría y la estrategia en avance de correspondencia. Avance de correspondencia, cada lunes de 9 a 10 de la noche en Irola Irratia, 107.5 de la FM. Franco Volpi se pregunta en el epílogo de 2013 ¿quién es el partisano? El epílogo a la obra de Carl Schmitt. ¿Quién es? ¿Se refiere solo a una estrategia militar? ¿A una técnica de combate? ¿De resistencia? ¿O reviste más bien un significado político más amplio? ¿En qué relación se halla con figuras como el guerrillero o el terrorista, de tan dramática actualidad en nuestros días? Para encarar estas cuestiones no hay recomendación de método alguno que valga. No la hay más simple que la que el propio Carl Schmitt propone en la conclusión de su ensayo. Mantener las nociones y llamar a las cosas por su nombre. Si eso es lo que se le pide a todo teórico que valga la pena, es también eso lo que nos vamos a pedir a nosotros mismos a partir de la próxima semana en Avance de Correspondencia. La teoría del partisano, toda la actualidad sobre la ZAD y todo aquello que ocurra también en nuestro entorno más próximo con relación a la ocupación, al colectivismo, a la autonomía. Todo eso y mucho más el próximo lunes de 9 a 10 de la noche en Irola Irratia. Porque esto es avance de correspondencia y las noticias desde el frente no nos van a parar de llegar. Os remitimos, pues, a la próxima semana. Buenas noches.